solo en Lumière Dorada, donde nace el cine. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Arturo Sánchez en Radio Felicidad. Estamos en esta noche maravillosa, una noche preciosa, martes 14 de agosto 2012. Y quiero mandar un saludo muy especial con la siguiente melodía a una niña bellísima, a una chica guapísima que quiero muchísimo. ¿Qué digo quiero? Que amo muchísimo. Le mando un besote enorme a Ari, mi niña Ari, a Bochi Aranza. La verdad es que es una niña muy agradable, muy linda, es todo un amor y que muy pronto nos vamos a ver, por cierto. Le mando un beso enorme y pronto se lo voy a dar personalmente. Ari, te quiero muchísimo. Va para ti la siguiente canción, es con Alejandro Fernández y es una gran canción que se llama Si he sabido amor. Muchísimas gracias por escucharnos, amigos, amigas, a través de Radio Felicidad. Venga, aquí está Alejandro Fernández, Si he sabido amor. Para Ari, con mucho amor, con mucho cariño. Te quiero mucho, corazón. Besos. Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver como en un desierto, muriendo de sed bajo el sol ardiente de la soledad, quemándote toda en tu sed de amar. Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver como una cañada llena de humedad, y repite el eco y el eco se va sin que nadie escuche tu risa, tu hablar. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás hoy me encuentro igual, sin poder hallar quien te debe ver a mi corazón que muere de sed. Te juro que no te dejo jamás, porque estaba loco de tanto esperar, y hoy que estás aquí vamos a saciar estas ansias locas que tengo de amar. Con tanto dolor, con tantas heridas que el tiempo te dio, con las alas rotas, roto el corazón. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás yo me encuentro igual, poder hallar quien te debe ver a mi corazón que muere de sed. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás yo me encuentro igual, y hoy que estás aquí vamos a saciar estas ansias locas que tengo de amar.